Hola amigos, acá desde la iglesia La Uña Encarnada les habla Roberto Marchetti para narrarles el casamiento del señor Horacio Castaña y la señorita Margarita. En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos. Preside la ceremonia el cura Julián, lo acompaña el monaguillo Manolito Sordoni. Están presentes en la ceremonia la madrina Rocío, la hermanastra Eustaquia y otros parientes. El novio está de jogging y con un buzo Adidas en honor al barrio La Lata. En fin, están todos los parientes mirando hacia la puerta y esperando que llegue la novia, que no se sabe qué pasa. No llega la novia. No hay nadie como tú. Agüitos en Sintonía presenta la escandalosa boda de Horacio y Margarita. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Ahí viene, vamos. Tomo, tom, tom, tom, tom. La, la, la, la. Vamos, entramos al concebario, al altar. Por favor, que está el padre ahí. Hace su aparición el novio, el señor Horacio Castaña. Ah, che, la pucha, Ichu. El colectivo me dejó a 2 cuadras. Padre Julián, ¿cómo anda? Estoy agitadísimo. Pero hijo, ¿cómo te metiste en traje? Veniste en jogging y en una dida. No, eso no es una presentación por una iglesia que es de mi categoría. Padre Julián. Sí, hijo, te escucho. Le quería informar que traje la banda de cumbia. El club social y deportivo. Bueno, ponerla en práctica ya. Así que no se preocupe por ningún corito de la iglesia, que ellos van a tocar unos buenos temas del grupo Caricia. Perfecto, hijo. Manolito Sordoni, ¿está todo listo? Está todo quieto, ¿qué decís? ¡No, listo! ¿Está todo inquieto? Sí, está todo listo, sordomudo. Listo, bueno. Ya, se está por venir. Ahí viene. Ponte contento, ahí está entrando con el padrino. Mira, dale. Hay que tirar una bolsa de arroz. ¡Viva la novia! Pará. Yo soy Horacio Castaña, el novio. No tiren el arroz, no desprecien la comida. Guárdenme un par de bolsas que mañana hacemos una linda salsita. ¿No? Pero ese vestido blanco es hermoso, le queda como hecho a medida. Se vino con el bolso de hacer las compras y vos decís que está bonita. Mirá cómo está. Anda con el bolso de las compras ni el ratito. Parece que hay un pequeño escándalo acá en el templo con unas confesiones que han hecho unos parientes. Fui la primer novia y Margarita me lo quitó. Le debe dar vergüenza porque tenemos un hijo de 2 años. 2 años. Me ha dejado un hijo de 2 años. ¿El novio tiene un hijo? Sí. ¿Extramatrimonial? Extramatrimonial. Y Margarita es mi hermana, mi hermanastra. Pero es un flor de caradura este novio. Caradura. Por eso no se quiso poner el traje, quiere pasar desapercibido y anda de jogging. Pero yo lo descubrí igual. ¿Los anillos? ¡Faltan los anillos, por favor! ¡Los anillos! Si te quieras hacer jugaste. ¡Ave María! Margarita, ¿qué? Aceptas como novio Horacio, para amarlo, defenderlo, cuidarlo, hasta que la muerte lo separe. Sí, lo acepto, lo juro. Horacio, aceptas como mujer a Margarita, para amarla, defenderla, cuidarla, hasta que la muerte lo separe. Bueno, usted me está haciendo una pregunta muy importante. Padre, ¿sí? No, ¿cómo sí, padre? Escúcheme. Yo sé que esto es todo un protocolo. En este momento estoy muy emocionado. Tengo mucho sentimiento de bondad. Y creo que al haber obtenido un trabajo en esta sociedad, haberme rehabilitado, no sé, de haber sido un ex convicto, un ex lunático, combatiente de esta sociedad como anarquista punk rock y todo lo que usted imagina, porque usted cuando ve una persona como yo con capucha, buzo Adidas y jogging frente al altar con mi gran amada Margarita que me ha rescatado, yo no quisiera reincidir en mi mala vida. ¿Mi amor me ayuda? Me lleva el cuartito oscuro él. Yo soy un abogado, mi nombre es Franelli Terbosi. Lo contrato, escúcheme. No, sí. No. Te conviene tener plata. Bueno, la plata va a estar. No, vamos, pero... Horacio. Esto es un quilombo, pará. ¿Qué tengo que decir? ¿Que sí o que no? Pará, Horacio. Yo no puedo concretar con esta ceremonia porque acá la novia se escapó con mi monaguillo. Tramposa. Ave María. Margarita. Oh, Margarita, que me dejaste por el suelo. Ahora me canta la Ave María, rata inmunda. Andá, de una manera misteriosa. Y fue así como lo que parecía que iba a ser una boda normal terminó en un escándalo desopilante. Horacio. No, no te quiero ni ver. ¿Qué me está toreando? No. ¿Me está cargando? ¿Me está prepoteando? Te voy a reventar la trompada. ¿Cómo me dijiste? Te voy a reventar la trompada. Voy al monaguillo y a todos los que me arruinaron la vida. Yo, Horacio, unificar tu matrimonio me tratás así. Son toda una rata hipócrita las religiones. Y ustedes me hicieron un cacho de quilombo y bardo que no me voy a olvidar nunca más en la vida. Y ahora, pregúnteme. ¿Me quiero casar? Pregúnteme, a ver. Mira, hijo. Pregúnteme. Yo no puedo concretar con esta ceremonia. Pregúnteme. Mira, hijo. ¡Pregúnteme de una vez! ¿Aceptás como mujer a Margarita, sí o no? ¡No! ¡No! ¡Acá se pudrió todo! ¡Acá se pudrió todo! ¿Pero cómo eso se pudrió todo? ¿Cómo dicen eso? Aguditos en Sintonía presenta la escandalosa boda de Horacio y Margarita. El casamiento más escandaloso del siglo.